Cuando la noche tranquila se renace la sombra, y entonces los cafetales comienzan a sentir. Se oye una canción de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una queja de amor, una tristeza, que cantan el Manuel en su amargura. Y paso el resto de la noche moliendo café. Cuando la noche tranquila se renace la sombra, y entonces los cafetales comienzan a sentir. Se oye una canción de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una queja de amor, una tristeza, que canta en el Manuel en su amargura. Y paso el resto de la noche moliendo café. Moliendo café, moliendo, oye, café nada más, oye.